Una noche nos conocimos y salimos a bailar. Me fascinaron tus movimientos, bailabas lento y muy sensual. Terminémonos rompiendo el corazón.